mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio. En breves instantes comenzará Comunes, el programa de Radio Círculo sobre derechos de autor, cultura libre y muchas otras cosas. Colombiana, pero ya nunca he reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa. Tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde, te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín. Y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Bueno, pues un jueves más, estamos aquí en Comunes, emitiendo en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es. Buenas tardes, Gael. Hola, buenas tardes. Hoy es un programa bastante novedoso porque hemos conseguido llegar con tiempo suficiente al estudio, sin prisa, sin estrés, todo preparado, no hemos tirado la botella de agua por la mesa, ¿todavía? No se han caído móviles al metro, bueno, todavía no, no lo sabemos. Y bueno, la verdad que para seguir en esta onda profesional que estamos adquiriendo últimamente, ¿te parece si comentamos el sumario de hoy? Pues sí, pero antes de que hagas el sumario, me gustaría decir que hemos llegado también a tiempo a pesar de la concentración por la educación pública que hay aquí justo frente al Ministerio de Educación, al lado de donde estamos emitiendo. Exacto. Y que en esta jornada, es su séptima jornada de huelga, en poco más de mes y medio. Muchos otros jueves nos los encontrábamos aquí, pero bueno, por una cosa u otra, aunque lo teníamos en mente, no, y desde luego apoyamos totalmente la causa, no habíamos hablado hasta ahora. Entonces simplemente, bueno, darles la enhorabuena y muchos ánimos, que ahora empieza la lluvia y el frío, pero ahí sigue todo el profesorado y toda la comunidad educativa apostando, exigiendo una educación pública de calidad. Y hoy habían pasado ya, ahora que anochece más pronto, estaban a modo vigilia con sus velas, por supuesto verdes, y la verdad que hacía un efecto muy bonito. Así que un abrazo y muchos ánimos a toda la comunidad educativa. Desde aquí les mandamos muchos ánimos y además tenemos pendiente poder hacerles alguna entrevista a alguien relacionado con la Marea Verde, con todas las movilizaciones del profesorado y a favor de la educación pública y, por supuesto, de la huelga. Bueno, pues como habíamos comentado, vamos a plantearos el sumario de hoy. Vamos a empezar por el final. Al final del programa, todavía no está en el estudio, esperemos que llegue a tiempo, porque bueno, sabemos que vendrá, porque es un profesional, es un compañero también que hace un programa interesantísimo aquí de Radio Círculo, es Isidro López, hace un programa los viernes por la tarde que se llama Ecos de Sociedad. Ahora mismo no he apuntado a qué hora es, pero bueno, se puede ver en la web de Radio Círculo exactamente a qué hora es y cuándo se emite el programa, que además creo que también se repite el fin de semana. Antes de eso, Gálex, nos plantearás tu agenda fucsia, ¿verdad? Pues sí, en la agenda fucsia os traigo dos planes totalmente diferentes. Ya anunciaré, pero uno tiene que ver, cómo no, con sexo, de una manera u otra, y el otro con este palabrejo de moda que es el ser community manager. Muy bien. Antes de eso también llamaremos por teléfono, cómo no, a Xavi, el cuarto común, elemento imprescindible del programa. Cuando no le llamamos nos quedamos como tristes y como vacías, ¿verdad? No es lo mismo. Y vamos ya pues a comentar con lo que vamos a empezar, es que si la técnica nos ha fallado deberíamos tener al otro lado del teléfono a la gente del grupo Cuesta Abajo. ¿Estáis por ahí? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Nos escucháis bien? Sí, exactamente. Perfecto, nosotros a vosotros también. Bueno, lo primero, daros las gracias porque muy amablemente nos habéis mandado vuestro trabajo en la naturaleza del alacrán. Y bueno, la verdad sí, que hoy habéis tenido un día muy intenso, ¿no? Porque creo que también habéis tenido entrevista hoy a la hora de comer, me parece. Sí, hoy la verdad que hemos tenido mucha suerte, como quien dice. Ha coincidido que teníamos estado en entrevistilla y la verdad que muy bien, muy contento. Perfecto, ya sabes, la fama es así, ahora ya es todo cuesta arriba. A ver, de verdad, eso es lo bueno. Bueno, a ver, pregunta obligada, ¿qué es Cuesta Abajo? ¿Cuándo os empezasteis a juntar para tocar y cuándo empezasteis a plantearos ahí a hacer cosas a nivel musical? Pues Cuesta Abajo, ante todo, es un grupo de amigos que se junta en el 2006 con la idea de tocar lo que el estilo que a ellos les gusta de música. Poquito a poco y tras distintos cambios ya lo hemos consolidado desde hace ya un año y estamos Enrique, José, que lo tengo que emigrar, Omar y yo. Y Cuesta Abajo ya es un grupo que acaba de editar mismo su nuevo disco en licencia Creative Commons, nada, toda esa Alacrán, y que apuesta por algo más. Entonces queremos aportar algo más y las redes sociales nos están dando pues la oportunidad, como ha sido en esta ocasión, poder contactar con vosotros. La verdad que, ¿cómo os planteasteis? La verdad que es interesante lo que planteáis, ¿no? Es decir, que sea un proyecto musical, pero que sea algo más. ¿Cómo conocisteis el tema de las licencias libres, las Creative Commons, y cuándo os decidisteis que las queríais utilizar? ¿O desde el principio ya tenéis claro que queréis utilizar este tipo de licencias? Bueno, esto lo voy a contestar yo. En principio... Muy bien, bueno, no os peleéis, ¿eh? No os peleéis por hablar. Bueno, en principio era más por un tema legal. En principio tú la subías a Jamendo, por ejemplo, que es una de las páginas que gestionan este tipo de licencias. ¿Cierto? Y ya tendría una base legal que protege tus derechos de autor. Aún así siempre es recomendable registrarlo en el Ministerio de Cultura, pero bueno, tendríamos esa ventaja por ese lado. Además, estas licencias te permiten publicar tu música en Internet y tener mucha más difusión de lo que son tus trabajos. Entonces, vimos muchas ventajas y por eso nos decidimos a utilizar este tipo de licencias. Además de, relacionado con el proyecto Cuesta Abajo, tenéis otros proyectos interesantes. Para alguien que no lo conozca, no haya ido a hablar de él, ¿qué es el proyecto el 8 o proyecto 8? Vale, pues el proyecto 8 de primera iba a ser lo que es la creación de una canción colaborativa entre 8 grupos de música, bajo licencia Creative Commons. Después, tras mover un poquito el proyecto, conectar con la gente por Twitter, por Internet, redes sociales, lo hemos transformado a la creación de un disco con 8 temas, un tema que nos gustaría que saliera por provincia andaluza, con grupos, con diversos grupos de distintos estilos, todos bajo licencia Creative Commons. O sea, realmente la finalidad es hacer un disco colaborativo para darnos a conocer tanto a nosotros como grupos noveles que también están empezando en este mundillo. La verdad que es muy interesante. ¿Qué tal respuesta estáis teniendo? ¿La gente se está animando o está costando? La verdad que para nosotros ha sido una grata sorpresa, porque fue publicarlo y poquito a poco la gente se va arrancando. Ah, qué bien. Se hacen preguntas, que para qué, para qué vaya a hacer, qué no vaya a hacer, esto para qué sirve. Pero la verdad que el proyecto piloto que nosotros tenemos aquí en Granada, que es el primer tema que ya tenemos colgado para que la gente se lo descargue, se llama con piel y sin lavar, y tenemos ya el cupo completo, excepto dos o tres grupillos que nos faltan, y nos han salido colaboradores ya para empezar las otras provincias, así que la verdad que muy contento. Perfecto. La verdad que antes no se me ha olvidado comentarlo para quien quiera obtener información sobre Cuesta Abajo, aparte de bueno que están, yo creo que prácticamente en todas las redes sociales, no hay red social que se les escape. Tenéis una página web propia, ¿no? Que es www.cuestabajo.com, ¿verdad? Efectivamente. Muy, muy bien. Bueno, además del proyecto 8 este que me parecía muy interesante, tenéis otro, lo siento, es que me he dejado la chuleta, que es relacionado con personas sordas que queréis hacerles de alguna manera que les llegara también la música, ¿no? Que podéis explicar un poco más este proyecto y en qué consiste. Bueno, pues este proyecto comienza en el momento que decidimos aportar algún formato más a nuestro trabajo, a la música. Entonces se nos ocurrió hacer lo que es el disco completo en lengua de signos, porque hay mucho material en Internet dirigido a este círculo, pero nadie ha llegado a editar el disco completo. Es decir, queremos difundir un poco que los grupos, los músicos nuevos, el día de mañana aporten este tipo de formato siempre compartido con su disco. Es decir, todo el mundo publica formato audio, vídeo, y que esto sea un plus para que publiquen en lengua de signos también. ¿Cómo se llama el proyecto? La verdad que no lo hemos comentado. Proyecto Siente la Música. Exacto, perfecto. Bueno, ¿y cómo estáis de fechas de conciertos? ¿Nos queréis anunciar alguna? ¿Por dónde tenéis pensado tocar próximamente? Pues ahora mismo tenemos la cosa un poquillo para ella. La verdad que sí tenemos ya algún concierto localizado a partir de enero. Y como estábamos en esa época que es más flojilla también, es cuando estamos aprovechando en meter más bombo a la promoción del disco, porque el disco ya lo ha grabado hace muy poquito, hace unos cuantos meses, y las grandes expectativas están a partir de enero. Entonces, vamos, de todas maneras toda la información la publicaremos en lo que es nuestra página, redes sociales, la compartiremos. Así que vamos, que intentaremos informar a la gente que esté interesada, vamos, de todos los datos. Aparte de que nos viene bastante bien tener un paroncillo para dedicarlo a estos proyectos, que para que sigan también para adelante. Pero a ensayar también, ¿eh? No hay que dejar el local de ensayo, que si no, luego nos resentimos en directo, que yo sé de lo que hablo. yo no ensayaba nunca y mira, así me fue. acabé de teórico. Bueno, cuesta abajo, la verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias pues por vuestro trabajo, por vuestra ilusión, por mandaros el disco y por todo el curro que le estáis poniendo esto. Y nada, pues ya sabéis que estos son vuestros micros. Cuando queréis, necesitéis cualquier tipo de colaboración, de ayudas, de comunes o lo que sea, no tenéis más que escribirnos, ¿de acuerdo? Aquí estamos Gaelix y yo para lo que haga falta. Así que nada, si os parece, nos despedimos. Vamos a escuchar el primer tema de La Naturaleza de Alacrán, que es que nunca consigo quedarme con el título de los discos. Las canciones sí, pero el título no. Y La Naturaleza de Alacrán, que le follen al nuevo día. Pues cuesta abajo, hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Encantado. Se escapó y en cada rincón. Ya me ves muy despacio, me resbalo en el dintel, no digo ningún. Vaya a ser que despiertes y apartado me suelte. Dejamos aquí a Cuesta Abajo, como hemos comentado, esto es su trabajo, La Naturaleza del Alacrán, un disco Creative Commons que desde aquí recomendamos y que va a estar sonando hoy. Xavi, si nos estás escuchando por el streaming, saca la antena, conecta el móvil, que te estamos llamando y no nos coges, y nos vas a descoyuntar el programa, que tenías que tú que hablar el segundo. Dicho esto, pues vamos a alterar un poco el orden del programa, es otro clásico en comunes, así que vamos a pasar, si te parece, Alex, a la agenda fucsia y algunos temas que querías comentar con un curso que va a haber en Traficantes de Sueños, ¿no? Sí, bueno, antes que nada decir que me encanta Cuesta Abajo y me encanta que haya grupos de rock apostando por licencias libres, que no es algo típico. Sí, porque es cosa típico. Como de modernos, ¿no? Como de gente de electrónica y todo. Yo esto. Creo que Juan Music, que le queremos mucho, pero es un moderno. Claro, pero no, más que cuestión de modernos o cosas así, es cierto que hay formatos musicales más propensos a que sean reutilizados, adaptados, fragmentados. En cambio, pues este tipo de canciones más clásicas, con un formato más clásico, con su riff de guitarra, su estribillo, pues bueno, no sé, como que no se prestan tanto. Así que enhorabuena por esta apuesta valiente que han hecho y ojalá les sigan muchos otros grupos. Y que les salga algún bolo. Desde aquí instamos a la gente que por favor les contraten y que nos los traigan a Madrid, por ejemplo. Pues sí, no estaría nada mal. Dicho esto, pasamos a la agenda fucsia de hoy, que como os comentaba, tiene dos propuestas bastante diferenciadas entre sí. Os comento. Empezamos con el sexo, por favor. Claro que sí, como no podía ser de otra manera. Perfecto. Pero esta vez no es tanto una perspectiva lúdica sobre el sexo, sino reivindicativa. Este domingo en Madrid, a las 12 de la mañana, hay una manifestación de trabajadoras del sexo. No es algo muy común, sin embargo, ha habido ya otras cuatro solamente en Madrid, en los años 2002, 2003 y 2005, además de en 2007. Y esta está convocada bajo el lema No a la persecución por la negociación de los espacios públicos. Como organismos o colectivos, mejor dicho, convocantes, está ETAIRA, que es una asociación de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, y luego pues la Asamblea de Trabajadoras del Sexo de Madrid, un colectivo abierto, de donde ha salido precisamente el comunicado. Se han reunido en varias asambleas, en la última de las cuales se aprobó esta convocatoria de manifestación. Se puede encontrar en la web de ETAIRA el texto entero, pero bueno, el principal eje de reivindicación, como bien dice el lema, es precisamente la exigencia al ayuntamiento de normativas y facilidades sobre el espacio. Es decir, espacios seguros, tranquilos, céntricos, no este clásico de las normativas municipales, de cómo se llaman las normativas de convivencia, de urbanismo, que lanzan los ayuntamientos. Como lo que sacaron en Barcelona, las ordenanzas cívicas. Ordenanzas cívicas, exacto. Las de Barcelona fueron especialmente mediáticas, pero las hay en muchas otras ciudades, y todas van en una misma línea, que es quitemos la prostitución de la zona céntrica y turística, que queda feo. Y con esto lo que se hace es, evidentemente, no es atacar la prostitución o atajarla, sino hacer una operación de maquillaje que tiene como consecuencia directa la mayor vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales, porque tienen que irse a zonas pues no tan visibles, es decir, polígonos o parques amplios. Entonces, sí, es empujar el problema. De hecho, aquí muy cerquita del Círculo de Bellas Artes es constante los empujones de las prostitutas desde Montera hacia al Año de los Luna. Uh-huh. Ahora que hay una comisaría de policía municipal, las han vuelto a empujar hacia otro lado. O sea, no hay nunca una voluntad real de atajar el problema, sino simplemente de esconderlo lo máximo posible. Eso es, ya no queremos, o este no es el momento o el espacio adecuado para entrar en un debate sobre la compleja cuestión de la prostitución, el trabajo sexual y cómo abordarlo, pero desde luego estas políticas municipales es que no son unas políticas coherentes que criminalicen al cliente, por ejemplo, o que tengan una postura abolicionista, tampoco reglamentarista. Es, como bien dicen en el comunicado, una posición de alegalidad y de maquillaje. Entonces abogan por una también exigen una interlocución directa con el ayuntamiento para poder entre todas las personas implicadas, el vecindario, las trabajadoras sexuales, las políticas municipales, poder abordar el problema para mejorar la convivencia, no esconderlo, barrerlo y echarlo debajo de la alfombra, que es lo que se está haciendo. Entonces, bueno, simplemente invitan desde las convocantes a cualquier colectivo que trabaje en la línea a apoyar la manifestación y, por supuesto, a cualquier persona que quiera acompañar a estar a las 12, este domingo, día 6, en la calle Montera, en la esquina con Gran Vía. El recorrido es muy corto. Es hasta la Puerta del Sol, en concreto hasta la estatua de la Mariblanca, que tengo que confesar que, como no soy madrileña, no, ya no gata, sino no madrileña, no tenía ni idea de lo que era. No sé, David, si tú conoces la estatua de la Mariblanca. Me acabas de pillar. Pues buscando. Me sabía lo de la ordenanza cívica, pero aquí acabo de perder. No sé si pedir el comodín del técnico. El comodín del madrileño. Bueno, buscando rápidamente en Google, no me he parado mucho a mirar la historia, pero sí he visto la imagen y creo que han escogido esta estatua porque se trata de una mujer, no sé qué representa, quién, un personaje histórico, pero desde luego lo que puedo decir es que llevaba la falda muy a remanga, enseñando todo el muslo. Pues está muy bien. Bueno, ¿alguna cosa más tenemos o pasamos ya al siguiente punto de la agenda fucsia? Vamos a pasar al siguiente punto, más polémico y sobre el que, si os parece, si te parece, podemos debatir un poco. Es un curso... Yo vengo flojo, ¿eh? Hoy no tengo yo muchas ganas de polemizar. Vengo en paz con el mundo. Bueno, pues también podemos lanzar hoy, contar un poco de qué va todo esto y para el próximo programa, si nos están escuchando o directamente ir a picarles, invitar aquí al estudio por teléfono a alguna de las personas que organizan esta cuestión que vamos ahora a comentar, para que vengan aquí a explicar y a defender un poco su postura. Porque esto de lo que estamos hablando es un curso titulado Radical Community Manager, breves nociones para aprender a comunicarse, organizarse y luchar en las redes 2.0. Está organizado por Nociones Comunes y allí en su web, que es nocionescomunes.wordpress.com, podéis encontrar toda la información. Y no sé, tengo que reconocer que sí, que me rechinó mucho cuando escuché esto de Radical Community Manager. Porque está en inglés, porque no te gusta lo de Radical, lo Community Manager. Yo creo que es legítimo, ¿no? Que desde los medios propios y de los movimientos sociales se quieren intentar hacer las cosas mejor. Sí, lo que pasa que ¿qué queremos hacer con esto? ¿En qué va a consistir este curso? Que ahora os contamos la programación. ¿Es aplicar realmente las técnicas de un Community Manager para la lucha? No sé si eso es posible, porque a fin de cuentas lo que hace un Community Manager es una labor de marketing, de medir el impacto en redes, los potenciales consumidores de del producto, de la marca que intenta vender, construir una imagen, un simbólico alrededor de ella. ¿Queremos eso? ¿Monitorizar cómo va creciendo nuestras marcas de lucha, por así decirlo? Me parece interesante. No me parece algo intrínsecamente malo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque yo creo que es muy interesante ver todas las dinámicas que se están dando en torno a las redes sociales y ver cómo de determinado tipo de mensajes, pues cuáles calan más, cuáles calan menos, a qué tipo de mensajes la gente es totalmente refractaria, por poner un ejemplo muy claro. Creo que hay un consenso en el seno del 15M, ha habido propuestas que se han asumido muy rápido y totalmente, otras que no del todo, y otras que ha habido rechazo total. Rechazo total, la creación de un partido político. Algunas visiones que dentro del 15M han generado bastante fractura, pues por ejemplo el bloqueo al Parlament de Cataluña, el tema de las ocupaciones me consta que también es muy polémico, y luego cosas en las que ha habido siempre pues un consenso total, pues por ejemplo parar los desahucios, ¿no? Y los parar los desahucios se hace desde la ilegalidad, o sea, convocando concentraciones ilegales, interponiendo los cuerpos para que no desalojen a las personas, etcétera. Entonces, y al igual que por ejemplo, pues por muchas muy complejas y variadas razones, pero además de que no nos representan y todo esto, también ha arraigado un discurso antisindical dentro del movimiento también bastante potente, ¿no? Entonces yo creo que analizar todo esto, yo insisto, no creo que sea intrínsecamente malo. Claro, si el momento que planteas hablas de marcas y de clientes, pues no tiene ningún sentido, pero si lo que te hablas son de mensajes, de discursos más o menos asumidos por algo tan heterogéneo y tan monstruoso como es el 15M, y ver cómo se desarrolla, yo creo que es muy interesante. Por dar algunos datos que las personas que escuchan Comunes, no sé si los conocen. Democracia Real Ya y Acampada Sol, dos cuentas que de Twitter, de las conocidas, tienen en torno a 90.000 seguidores. Eso es una auténtica burrada. Por hacer alguna comparación, el PSOE y el PP tienen 30.000. ¿Y nosotros, Comunes, cuántos tiene? 930 exactamente. Desde aquí invito a la gente, por favor, que se pongan las pilas, que tenemos que llegar a 1.000 antes del 1, que si no yo lo voy a pasar muy mal. Pero bueno, ese es otro tema, la verdad que desde aquí invitamos a que... Es un Twitter muy animado, a veces creo que se lleva de una manera un poco personalista y un poco troll, no lo sé, es una crítica que yo creo que habría que hacernos, pero... Probablemente en el curso, en la sesión precisamente sobre Twitter, usos y herramientas, de la cual va a haber dos sesiones precisamente sobre Twitter, tendríamos mucho que aprender. Yo soy repetidor. Yo que he sido siempre un troll de internet, pues en estas cosas a veces que me pierde el pasado. Pues si os parece os voy a comentar un poco las sesiones, aparte de esta. Sí, ¿dónde va a ser el curso y dónde se puede obtener más información? Resáltalo un poquillo más, por si hay gente que sí se ha perdido. Sí, entrando un poco a los contenidos, sí. Sobre Twitter va a haber dos sesiones en las últimas. Una de ellas se llama Manual para usuarios y usuarias malignas, que no sé si eso es bueno o malo. Ese soy yo. ¿Cómo no estoy dando yo esa parte, hombre, por favor? Y otro más de ejemplos para profundizar en esas herramientas. Empezando por el principio, vamos a hacer las cosas bien, que es que quiero entrar en todo, en la polémica, en la información y no se puede. El sumario lo hemos al revés, pues el curso de Radical Community Manager, pues también. No, a ver, el curso va a tener lugar todos los lunes y martes de noviembre, empezando el próximo lunes día 7, a las 7:30 en Embajadores 35, el local de Traficantes de Sueños y otros proyectos. Bien, la web ya la habíamos dicho, que era nocionescomunes.wordpress.com, para eso buscar es toda la información. Y allí se puede leer más en profundidad, pero por comentaros un poco, para que veáis de qué van las sesiones. En todas las sesiones se adjuntan textos de referencia para ampliar antes de ir, pero el enfoque es teórico y práctico. De hecho, en las sesiones allí en el local de Embajadores 35, el local número 6, habrá red wifi disponible, aunque ya comentan como apunte técnico que quien tenga un pinchito para llevarse la wifi encima, pues que se agradece para no colapsarla. La primera sesión, que como decía, va a tener lugar este próximo lunes, se llama Pánico en las redes, sobre política viral y revolución mediática. Y en la presentación utilizan muchas palabras chulas. Curiosamente, ninguna de ellas rizoma. Ya ha caído en desuso. Ay, pues con eso han ganado. Oye, tienes que avisarme en qué parte está Igor Sadava, que Igor Sadava es el culpable de que estemos aquí sentados, que fue el que ideó Comunes. Pues mira, precisamente en la segunda sesión, el martes día 8, que va a hablar precisamente de cultura digital y movimientos sociales. Precisamente de la cuestión esta que tratábamos un poco de polemizar sobre ello o debatir. Ya le comenté que quería echar una mano porque está un poquito desactualizado Igor. Pues nos veremos por allí entonces. La siguiente sesión se llama Sala de Máquinas, Arquitectura y Política en el ADN de Internet y lo introducen dos compañeras del proyecto DAPNE.net, del cual también hemos hablado aquí en alguna ocasión. Cierto. La sesión número 4 se llama Que la fuerza os acompañe, usos sociales del mundo de los blogs, con Guillermo Zapata, otro habitual también de las redes sociales y blogs de referencia. La sesión número 5, se llama Hazlo tú mismo, nociones básicas para levantar un blog en WordPress, que lo introducirá la gente de madrilonia.org, un blog que ya estaba en marcha, ya estaba ideado antes del 15M, pero que evidentemente gracias al impulso que ha tenido en las redes, que comentábamos, todo el movimiento social a raíz del 15M, pues ahora mismo son una de las lecturas de referencia para cualquier visión crítica de la actualidad. La sesión 6 y 7 eran las que comentábamos sobre el uso de Twitter. Que no has podido resistir de lo primero que has tenido que comentar. Me encanta, que además las introduce y las dinamiza nuestra compañera Marta, teclista. Así que por ahí la veremos también, que nos tiene un poco abandonadas últimamente. Y la última sesión se llama... ¿Podemos hablar ya de ex colaboradora del programa? No lo sabemos. Bueno, eso ya está por ver. Lo valoraremos en su momento. Y la última sesión se llama En la lucha por las redes sociales, neutralidad, privacidad y autogestión. Introducida por dos compañeras del grupo Hacksol, 15M Hack, ya no sé muy bien cómo se llaman, pero bueno, también dos habituales. Bueno, se puede entrar en la web, como decíamos, y entrar a ver con más detalle los contenidos, pero como que creo que se ha puesto de manifiesto, saltan, combinan muy bien, me parece, una cuestión más teórica de reflexión sobre uso de nuevas tecnologías, uso de medios sociales, con respecto a la lucha, la revolución, el cambio, con una parte más práctica de aprender a montarse un blog o aprender a usar Twitter sin trolear y todas estas cosas. Bueno, pues la verdad que justo acaba de entrar en el estudio nuestro invitado, Isidro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estáis? Nuestra úlcera ha dejado ya de crecer porque Xavi no nos cogía el teléfono, tú no habías llegado todavía, entonces no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer. Así que vamos a hacer un nuevo intento de contactar con Xavi, vamos a llamarle, y mientras tanto pues vamos a escuchar otro tema de Cuesta Abajo. Este es el segundo corte de La naturaleza del alacrán, que es Las 2:30. Ha llegado la hora de llorar, la Anoche se pasó contigo y en las esquinas de tu habitación. Mi cuerpo te sigue contigo y en la barra de algún bar. Son las 2:30 en punto, suena la pena, huele a tabaco rancio y sudor. Pides la risa, cañoras un rostro, pides otra cerveza y esperas que su espuma borre el otoño. Volver a perder, volver a dejar marchar la brisa que ya traía, vestirla de ronco jamás, y así desvestir el nuevo día. Que las esquinas de tu habitación, el cuento fecha, sigue contigo y en la aroma. Ha habido ahí un... no sabemos qué ha pasado, un corte. Nos parpadeaba aquí la luz. Bueno, la verdad que está siendo un poco aquí accidentado el programa, pero bueno, no pasa nada. No hemos podido contactar hoy con Xavi, que le vamos a hacer el cuarto común, no, nos ha fallado estrepitosamente. Debía estar medio dormido cuando esta mañana por el chat le dije que sí, que le íbamos a llamar y que se preparase algo, pero bueno, no pasa nada. Para la próxima, sesión doble de Xavi. Sesión doble. No sé si nuestra audiencia estará preparada para eso. Vamos a analizarlo fríamente, valoraremos los contenidos y veremos. Además, ya habrán salido, imagino, las conclusiones del Free Culture Forum de Barcelona, que eran unas cosas que quería comentarnos y para hoy no estaban. O sea que además va a tener material de sobra para podernos comentar. Muy bien. Bueno, pues mientras dejamos a Xavi en el recuerdo, vamos a pasar a entrevistar a Isidro López, que ha venido aquí corriendo después del trabajo, muy amablemente. Acaba de llegar. Bienvenido, Isidro. Gracias a vosotros por invitarme. La presencia de aquí de Isidro en el estudio viene a cuento precisamente de unas jornadas que va a haber contra la depredación de los bienes comunes. Pero antes de entrar en ellas, me gustaría preguntarte por el Observatorio Metropolitano, del cual formas parte y que es uno de los organizadores de estas jornadas. ¿Qué es? Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué trabajo hacéis? El Observatorio Metropolitano es una iniciativa de... pues realmente como de crear un instituto de investigación, si se quiere, completamente independiente, y en lugar de vinculado, digamos, a las tendencias académicas que suele estar este tipo de cosas, pues más vinculado a lo que sería la militancia y el activismo, pero manteniendo, digamos, unos niveles de calidad en la investigación, pues a altos, lo más altos posible. nuestro objeto preferencial o con el que empezamos a ponernos en marcha era Madrid. Madrid no tanto como ciudad, sino, o sea, no la ciudad estrictamente como Madrid, sino esa enorme conurbación que sale, cruza prácticamente tres comunidades autónomas, y es una megápolis captadora de flujos globales, donde llega capital, trabajo de medio mundo, y se pues una serie de fenómenos que definen Madrid ahora y que nosotros entendíamos que no estaban, que realmente no estaban ni medianamente analizados. Se seguían diciendo cosas como que Madrid era una ciudad de funcionarios y cosas así, que son, que vienen del siglo XIX realmente, y no habían sido ni medio, digamos, puestas en cuestión. Y aparte, pues porque políticamente creíamos y seguimos creyendo que el objeto Madrid es interesante a nivel político, a nivel de la acción política. Desde ahí, pues hemos pasado a una serie de temas que se han venido, digamos, han venido apareciendo. Pues, por ejemplo, el siguiente libro lo hicimos realmente con un análisis de lo que había sido el ciclo de crecimiento español hasta 2007, con, digamos, la integración del ciclo español en todo el ciclo global de lo que llamaríamos la financiarización del capital, etcétera, etcétera. Incluso un poco alargando bastante las tendencias que analizábamos, pues nos íbamos, en el caso de España, hasta prácticamente la puesta en marcha de los planes de desarrollo, y en el caso, digamos, de las dinámicas más globales, pues desde la crisis del 73 en adelante. O sea, un trabajo que ya no hablaba de Madrid, aunque era necesario también entender eso, bastante necesario para saber qué significaba el contexto de crisis que se abría para Madrid. Después de ese, que es el último trabajo, digamos, gordo que hemos hecho, un libro que se llama Fin de Ciclo, hemos sacado una serie de panfletos que han tenido bastante éxito. El primero es la crisis. Intuíais, ¿no?, que se iba a vender mejor y leer más, algo así más, exacto, más ligero, ¿no? Realmente, la crisis que viene, que es el panfleto que ha funcionado a tope. Ahora hay otro más sobre la cuestión, si se quiere, más política, vinculando el 15M, los distintos movimientos en Europa, etcétera, etcétera. Pero la crisis que viene, que es el más exitoso, realmente es una relectura de Fin de Ciclo adaptada para las necesidades de la política. Vamos, Fin de Ciclo es un libro de 500 páginas, que yo, vamos, al que tenga interés en el tema se lo recomiendo, pero si no, a casi todo el mundo le suelo decir que pase directamente a la crisis que viene. Además, coincidió que salió justo antes del 15M, con lo cual digamos que fue muy bien recibida. Tenemos ahora en marcha un libro que va a salir sobre los comunes, precisamente Manifiesto de los comunes en la ciudad de Madrid y tal. De esto se va a encargar Madrilonia, pero bueno, es un trabajo hecho a medias. Un pequeño inciso: vamos a tener que empezar a distinguirnos de alguna manera, sobre todo por internet, porque está el proyecto Comunes, que es como plantear una especie como de Creative Commons para las organizaciones, que sepa el recibe subvenciones, no recibe subvenciones, tiene voluntariado, no, o sea, con un rollo visual, ¿no? Aparte está el manifiesto de los comunes y aparte está el programa este, entonces la gente va a tener una confusión tremenda, pasa que es todo lo mismo, así que no sé de qué manera, pero en algún momento tendremos que ponernos alguna diferencia. Lo nuestro es que realmente es un, o sea, es un ensayo de qué puede ser un régimen de gestión común en, digamos, sobre recursos de muy distinto tipo. O sea, es un más que, o sea, frente a otro, yo que sé, la crisis que viene, a fin de cuentas es un análisis, yo creo que bastante sólido y bastante serio sobre cuáles son las tendencias económicas y sociales en España y en Europa ahora mismo. Los comunes es otra cosa, es una propuesta con cierto grado especulativo para pensar, pues desde cuestiones que son, pues, de conocimiento, propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Esas están bastante bien delimitadas y ya tienen sus propias discusiones, pero cómo pensamos, por ejemplo, los bienes ecológicos, que son también en gran medida son los comunes originarios. Claro. Aquello que fueron los primeros comunes. Y luego tenemos otra gama de problemas en los que la noción de común, pues hay que ver cómo funciona y si funciona y hasta qué punto. Nosotros creemos que hay una lectura ahí interesante de lo que serían, pues, los bienes de propiedad pública, en concreto la sanidad, educación, todas estas cuestiones que ahora mismo están bajo un ataque muy muy fuerte, y de alguna manera hay que articular una contestación, y pensar sobre estas líneas puede ser una de las vías de contestación. Sí, precisamente esta es una de las cuestiones que me planteaba, porque viendo el título de las jornadas contra la depredación de los bienes comunes, recordaba eso como el origen de la palabra, del significado de comunes, y como hoy quizá la gente lo asocie más a esto, a este tipo de licencias para aplicar a la música, no ni siquiera otro tipo de creación intelectual. Me preguntaba más bien para hasta las qué fotos. Punto bueno. Que sean Flickr, por desgracia, pero bueno. También no me planteaba hasta qué punto pues toda la gente que se apunta a poner en su blog o en sus fotos en Flickr o como Cuesta Abajo y otros grupos de música a sus discos una licencia abierta, entiende, se hace un replanteamiento de los bienes de la organización social desde este punto de vista de pensar en el procomún o en los comunes más allá. No sé qué opináis, si se está quizá desvirtuando ese sentido original con esta moda y o si realmente implica un planteamiento más profundo de la organización social. Bueno, de alguna manera yo creo que son cosas que tienen que o que son distintas aplicaciones de un mismo término que queda, o sea, yo creo que queda mucho trabajo por saber exactamente a qué nos estamos refiriendo, aunque yo creo que algo hay, que es una, hay un hilo conductor que une todo. Los trabajos, realmente, por ejemplo, con la materia, con las cuestiones ecológicas, es un campo en el que el término del comunes y la propiedad común ha sido muy, muy, muy estudiado. O sea, por ejemplo, una reciente premio Nobel, Elinor Ostrom, ha hecho un trabajo muy, muy serio sobre la gestión de bienes de ecosistemas en términos de bienes comunales y viendo cómo, frente a lo que sería la mitología liberal de la tragedia de los comunes, etcétera, etcétera, son más eficientes en términos de consumo de recursos y socialmente mucho más justos que la propiedad privada de la tierra. ¿Pero a qué se refiere con eso? ¿No se está refiriendo a que un determinado monte sea común por algún tipo de estatuto ontológico que lo convierte en común, sino que hay una comunidad activa que gestiona un determinado bien? Entonces yo creo que ese es un poco el punto en el que todos las acepciones de común pueden empezar a entenderse. Cuando hablamos de común, hablamos de sistemas de gestión, de sistemas sociales de gestión. No estamos hablando de objetos en concreto. En ese sentido, pues yo qué sé, o sea, podemos pensar en algo tan complejo como un hospital. No podemos pensar en una gestión común, digamos, de las decisiones del día a día de un laboratorio de oncología, evidentemente, porque requieren de un nivel experto fuerte, pero de una participación activa de todos aquellos que de alguna manera pasan por el hospital en la gestión o en la dirección que toma un hospital, sí podemos pensar. En que el hospital sea un bien no alienable, también podemos pensarlo. O sea, que la propiedad pública se vuelva común también quiere decir que no es, o sea, que no está sujeta a comportamientos mercantiles, como no lo están los comunales, digamos, los comunales que funcionan, salvo expropiación, evidentemente. Uh-huh. Retomando lo que comentábamos antes, lo que hablábamos, es ineludible replantearse, hacer la pregunta de cómo ha afectado el 15M este movimiento. Viendo también, leyendo sobre el trabajo del Observatorio Metropolitano, me planteaba también los límites y las potencialidades de la investigación militante. Y sobre todo, no sé, coméntanos tú cómo lo ves, quizá el 15M ha dado un impulso dentro de la academia, un respaldo, una legitimidad a estas posturas más militantes, pero puede que, al contrario, en la calle, que se vea con más reticencia después de esta salida masiva a las calles, unas posturas de tono más academicista o experto. No sé cómo, si has percibido algún cambio en estos dos ámbitos. Hombre, yo creo que está todo reposicionándose. O sea, que hay de alguna manera el 15M ha sido un terremoto tan tan fuerte que no se ha librado nadie. Que está todo como volviéndose a definir. O sea, digamos que la academia no es que haya tenido. O sea, el problema de la academia central no es que haya estado de espaldas a los ámbitos activistas, que también, es que ha estado de espaldas a casi todo. Al mundo. O sea que el grado, digamos, de ensimismamiento, de preocupación por las dinámicas de reconocimiento, de capital simbólico dentro de los propios departamentos universitarios, que a su vez pues generan un determinado tipo de investigación y no otra, hasta el punto que eso ha parasitado las universidades españolas, o sea, ese es el grave problema de la academia. Quizá el 15M pueda servir de abrelatas, no tanto para fijarse en el activismo, sino para volver a la realidad. Uh-huh. Y de alguna manera volver a fijar objetos de conocimiento, o sea, por lo menos en el campo de las ciencias sociales es flagrante. Yo supongo que en otros campos de conocimiento quizá no tanto, pero en el campo de las ciencias sociales es flagrante que lo que hace falta es una vuelta a conectar con los procesos, digamos, y las prácticas reales más allá de las preocupaciones de un determinado departamento. Y luego el 15M yo creo que ha abierto también la demanda por parte de lo que podríamos llamar la población en general de útiles de conocimiento. O sea, hay un interés por cuestiones de economía, de sociología, de economía política absolutamente bestial en este momento. O sea, la crisis que viene, por ejemplo, es un síntoma de este interés, el éxito que ha tenido, ¿no? Que hay una demanda realmente como de saber qué es el 15M, cómo se posiciona, cuál es su contexto, cuáles son un poco las posibilidades de hacer política desde ahí. ¿Os parece que escuchemos un tema más de Cuesta Abajo? Brevemente y seguimos. Y luego retomamos, nos centramos más, si te parece, Isidro, en las jornadas y nos cuentes un poco. Perfecto. Pues vamos a escuchar el tercer corte de La naturaleza del alacrán, que es Te siguen los problemas. Seguimos aquí con la entrevista a Isidro del Observatorio Metropolitano y bueno, vamos ya un poco a entrar en materia, que era uno de los leitmotivs para traerle aquí, entre otras muchas razones, al programa, que son nuestras jornadas. Comentará esto, por favor. Sí, era la excusa un poco por traerlo. Sí, porque tienes tú la chuleta, yo no. Pues son unas jornadas que se llaman Contra la depredación de los bienes comunes, ciudad, territorio y capitalismo, que van a tener lugar en Madrid desde el jueves día 10 de noviembre hasta el 12. Se puede ver la información detallada, el programa, etcétera, en la web http://stop/depredacion/territorio.net. Y cuéntanos, Isidro, un poco cómo están articuladas, qué objetivo tenéis con estas jornadas, a quién están dirigidas también. Pues estas jornadas son un poco un ensayo de construir una red a nivel estatal de grupos de investigación militante que están desarrollando investigación sobre el territorio. Sobre el territorio en el sentido, en un sentido muy concreto, bien sea sobre dinámicas urbanas. Hay todo un bloque de intervenciones que se dirigen más a analizar lo que serían las transformaciones urbanas. Pues, por ejemplo, Barcelona es el caso paradigmático, esta ciudad marca, en fin, que realmente ellos la han estudiado bastante, el modelo Barcelona, el turismo este más o menos gentrificador, etcétera, etcétera. Los casos de Bilbao, casos de Sevilla, son casos como de transformaciones urbanas muy definidas y tal, y que se refieren a procesos urbanos, junto a lecturas territoriales en un sentido que, pues, que podemos llamar, pues si se quiere, más de vertebración de un modelo de acumulación de base territorial. Aquí, pues, por ejemplo, las lecturas ecologistas son francamente importantes, porque yo creo que en el Estado son los que las han desarrollado más, pues que temas que tienen que ver con la extensión de la urbanización, o la depredación de los bienes naturales, el uso de las infraestructuras de transporte, de las grandes infraestructuras de transporte como realmente herramientas para abrir en canal el territorio y ponerlo en valor económico. Realmente esos son los temas que se van a poner en marcha por parte de distintas iniciativas, pues que de alguna manera son análogas a las del Observatorio Metropolitano. Y luego también, pues, contamos con los que han sido los pioneros de este tipo de lectura en del proceso de acumulación en España, que además no es una lectura baladí. O sea, nosotros, por ejemplo, en el Observatorio Metropolitano lo que creemos es que desde el 94 hasta el 2007 y desde antes, lo que define la posición de España en la globalización económica es este tipo de modelo de acumulación. Pero bueno, en fin, lo que decía, que contamos un poco con lo que han sido predecesores de este tipo de crítica territorial, en concreto, pues, por ejemplo, con José Manuel Naredo, que es que él ha abierto todo este campo de investigación, de alguna manera, él y otros como Ramón Fernández Durán, o gente de la Escuela de Arquitectura de Madrid, pues han abierto este campo de investigación, y también, pues, por el caso de Naredo, va a estar aquí en estas jornadas. Como no queda mucho tiempo, yo quería lanzar. Hay muchas otras cuestiones que podríamos. 8 minutos, no vamos mal. Bueno, pues lo lanzo y lo que sí. Me ha resultado llamativa en la presentación de las jornadas. No sé si lo he percibido como una lectura un poco pesimista. En un momento dado se comenta como esta trayectoria, esta transformación del territorio urbano y no urbano de las últimas décadas en varios aspectos. Y se acaba comentando que la intención, una de las intenciones de las jornadas, es hacer una reflexión para prevenir lo que parece la salida natural de muchas economías urbanas y turísticas, la reanudación de un nuevo ciclo inmobiliario. No sé si es una visión pesimista, yo quizá, que embuida del espíritu 15M, haría una lectura casi contraria. ¿Cómo plantear cómo esta crisis tan absoluta puede ser una oportunidad, un terreno de experimentación, de como no hay nada que perder, podemos atrevernos a inventar de cero cosas nuevas? No sé cómo lo ves y si bueno, hombre, si siempre, la cosa es tan extrema. Siempre está abierta esa posibilidad. Siempre está abierta la posibilidad de cosas nuevas. Eso sí, nosotros decimos esto porque nosotros manejábamos como 3 escenarios de futuro, digamos los tres relativamente pesimistas, pero digamos como de continuación natural de lo que hubieran sido las dinámicas que venían más o menos estando cercanas a España y tal. Una es el discurso oficial, que es el discurso de la economía del conocimiento. Es decir, que de esto se va a salir con un cambio de modelo productivo en el que, pues bueno, va a haber una intensidad tecnológica fuerte, que eso nos va a volver a hacer competitivos, capitalismo verde, energías renovables, todas estas cosas. Bueno, eso nosotros decimos que ni para atrás vamos. O sea, que eso no va a suceder. No va a suceder a nivel mundial y desde luego no va a suceder en España. Otro segundo discurso, que es el del el modelo de acumulación de base territorial con burbujas inmobiliarias que dinamizan la demanda, es decir, lo que ha sido todo el ciclo anterior, ese diríamos que es el escenario por el que se trabaja, pero que hay ciertas cuestiones como de orden internacional o de orden global que lo hacen difícil. El primero de ellos que necesita unas entradas de capital extranjero muy muy fuertes, que ahora mismo no se ve muy bien por dónde van a estar. Y un tercero, que es donde entraría la solución 15M, que es un escenario de estancamiento, pero con unas luchas distributivas muy fuertes en torno al producto social. Es decir, una especie de lucha de clases generalizada a nivel social, donde digamos que frente a la depredación de unos, porque claro, en un escenario capitalista, una situación de estancamiento es la guerra. Porque el capitalismo necesita de un crecimiento continuo para poder dinamizarse, sino lo que hay es depredación. Entonces, frente a la depredación de los unos, la reacción de los otros para intentar equilibrar esa depredación y llevarla hasta un punto donde eso se convierta en redistribución. Un ejemplo muy claro de esta lucha puede ser, está ocurriendo ya, la privatización del canal de Isabel II, que es precisamente eso, como un bien común básico de esos que hablábamos antes. Bueno, Aguas de Barcelona, la privatización del agua de ahí la hizo el PSOE, sin ningún tipo de presión o selección de motu propio, digo, porque quisamos leer un poco, ¿no? Pero luego, si eso lo hizo el PSOE, o sea... A ver, la cosa es que sobre este modelo hay un grado de consenso altísimo. O sea, sobre todo lo que tiene que ver con territorio, urbanización, crecimiento físico de la ciudad, infraestructuras y esto, es indistinguible quién es del PSOE y quién es del PP. Uh-huh. Literalmente indistinguible. Reto a cualquiera a que... De hecho, quitando las cabeceras, ¿no? De hecho, las medidas más brutales, como por ejemplo el decreto Boyer, que es el que inicia un poco el ciclo largo de todo esto, es una medida socialista. O sea, te quiero decir que es absolutamente indistinguible. En cuanto a la privatización del canal de Isabel II, por supuesto, es como, si quieres, el epítome de lo que es este tipo de depredación. Uh-huh. Canal de Isabel II, un servicio básico, en principio no son grandes tasas de beneficio, pero son tasas de beneficio seguras. El mayor terrateniente de la Comunidad de Madrid. Es que esa es la cuestión, que hay suelos del canal de Isabel II que no solo es que sean numerosos en tal, sino que están pegados a zonas de altísimo valor natural, y esos suelos, independientemente de que la coyuntura inmobiliaria no sea la del boom, donde todos esos van a seguir estando bajo presión, haya o no haya crecimiento inmobiliario, salvo que haya algo que lo pare. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y quedan muchísimos temas, muchos frentes abiertos que debatir, trabajar y analizar. Así que invitamos a la audiencia a que se pase el jueves 10 por el Reina Sofía. ¿A qué hora? ¿No tenemos por ahí? A las 6:30 de la tarde será la presentación. El viernes habrá sesión de mañana y de tarde en el mismo lugar. Y el sábado 12 de noviembre será desde las 10:30 de la mañana en Traficantes de Sueños, en la calle Embajadores 35. Eso, y esperemos, Isidro, que retomes pronto, que es compañero aquí de Radio Círculo, el programa Ecos de Sociedad, ¿no? Que tiene un pequeño parón, como lo tuvo Comunes en su momento, ¿no? Sí, bueno, estamos trabajando ahí para volver con fuerzas. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, esto ha sido el Comunes de hoy. Y nos despedimos con un último tema de Cuesta Abajo. Vamos allá, pues este sería Luna. Pasa.